tardes, yo soy Francisco Romero, periodista de La Voz del Sur, y me alegro de aquí hoy en la sala para la luz, porque tengo una idea de cultura de este periódico. Que hoy tenemos el placer pues, de contar con la presentación del libro de Carcavera, Mitología Humana, que estará acompañado por el periodista Daniel Vila y el profesor de la Universidad de Cádiz, por Manuel López Muñoz. Tres personas que son grandes amigos de esta casa, que también es la suya, y bueno, lo que lo recibimos aquí con los brazos abiertos y nada. Muchas gracias. Gracias.